Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio radiofónico dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo, nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y los primeros minutos de esta edición del lunes van a estar dedicados al segundo recopilatorio del sello británico FOOF. De ahí sacaremos un par de canciones, empezando con esta, El Recluso, de Ziegler Company. I got the flu, I got the grip, I gave the goddamn meter man the slip. My door don't knock, my clock don't chime, there's not a cuckoo that I trust to keep the time. I remember 87, I remember Death and Shield, but I've not worn a watch since my wallpaper peeled. So find me a faraway border to cross, an unexplored color where I can get lost in a no hope of one horse stupid town. All I need is a shaving kit to find my way around. I'm getting out of the house this year. En su día nos hicimos eco de la aparición del primer volumen de los recopilatorios del sello británico FOOF, FOOF, y acaban de sacar una segunda entrega un año después de la primera, En ese tiempo, el catálogo de Foof se ha ampliado con referencias de grupos y artistas como Tonight We Fly, Forest Cockeley, Harriet Woodcock o Devil Say Dance. También han sacado un EP con el sello Foof, los londinenses Ziegler Company. Y esta es la banda formada por Adam Morgan, Daniel Priddle y Fraser Reilly. Luego les acompañaba como invitado Luke Patterson a la batería en esta canción. El recluso, que como su nombre indica, habla de un personaje que vive encerrado en su casa y llega a la determinación de que tiene que salir de ella después de mucho tiempo. Mencionaba hace un momento al dúo Devil Say Dance, también presentes en el recopilatorio de Foof. Esta es su canción Icarus Fly. Yeah. Devil Say Dance, el diablo dice que bailes. Este es el dúo del multiinstrumentista Matt Williams y la cantante Alice Elizabeth Taylor. Habían publicado dos EPs con el sello FUF. Y hace poco recurrieron también a esta netlabel para dar difusión a su primer álbum de larga duración, que incluía canciones como esta Icarus Fly, y que reaparece en ese segundo volumen de los recopilatorios de FUF que estamos promocionando en el arranque de la edición de este lunes de Intangible 23. Devil Say Dance son unos fijos de todos los conciertos y eventos que el sello FUF organiza en Londres y tienen ese sonido que oscila entre la electrónica suave y el rock gótico. Y pasamos ahora a presentar nuestra primera sección fija de los lunes, la versión, esta vez con todo un himno a las cumbias, Si yo muero mañana, de Arturo Jaimes y los cantantes, en esta reinterpretación de Insista. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Y no hay que confundir a esta insista con I latina al principio con el dúo brasileño Ensista. Se escriben casi igual. Esta es una artista argentina que comenzó su actividad musical como solista en 2007 y se declara una amante de los sonidos tropicales, el reggae, el electro y la cumbia. La versión que hemos escuchado era del tema Si yo me muero mañana, firmado por Arturo Jaimes y los cantantes. Luego Ensista añade algunas letras de su cosecha y colaboran en esta versión Luciano Ramos a las bases, Martín Cruz a la guitarra y Seba Martínez a los coros. Lo que acabas de escuchar aparece en el disco de 2013 Via Cum de Ensista. Y ya la semana pasada descubrimos a la banda valenciana Gustavo y los Batracios Radioactivos. Su música es un tanto adictiva, así que tenemos que volver a poner hoy una de sus canciones, en este caso la titulada Mi novia es un cactus. Las letras de las canciones de Gustavo y los Batracios Radioactivos a menudo derrochan ingenio, como en esta Mi novia es un cactus, otro de los cortes del álbum homónimo de esta banda valenciana. Ya el lunes de la semana pasada habíamos escuchado otro temazo como era Carnicería en el vagón 23. Y nunca está de más seguirle la pista al sello ruso Southern Cities Lab. Entre otros estilos, suelen sacar buenos lanzamientos de rock garajero. Uno de los más recientes lo protagoniza la banda The Right. Escuchamos a continuación su canción Sombras. Но вот у этой стенки теплые оттенки. Poco sabemos de esta banda rusa, The Right, solo que han publicado un EP de 3 temas con la netlabel Southern Cities Lab, y de ahí hemos sacado esta canción Sombras. El disco de corta duración en cuestión se titula algo así como Compresión y Aumento. En fin, eso es lo que me salió en el traductor de internet cuando puse el título original en ruso. Y seguimos con nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes aquí en Intangible 23. Siempre música en descarga gratuita y bajo licencias Creative Commons. Este es el grupo suizo Di Irma and Luis y escuchamos su canción Emily May. Don't want to know. Better go home. Irma and Luis es una banda originaria del noroeste de Suiza. Dieron sus primeros pasos en 2002 y decidieron irse a vivir a Berna. Su estilo bebe del rock de garaje, el blues, el country, en fin, los estilos más salvajes de la música popular norteamericana, incorporando algo de psicodelia de paso, y esa es una mezcla sonora que les ha valido comparaciones con bandas como The Gun Club o The Birthday Party. Esos son palabras mayores, pero Irma and Luis son capaces de componer canciones propias de calidad, como esta Emily May. Es la cara A de un single que iba acompañado de una versión del tema tradicional East Virginia, que por supuesto Irma and Luis llevan a su terreno. Y este lanzamiento lo puedes encontrar en el archivo de la música libre. En esa misma plataforma se puede escuchar el siguiente single, Walk Too Deep, de Black Tia. Thank you. Entre finales de 2012 y la primera mitad de 2013 pusimos en el programa en varias ocasiones algunos de los singles de la Beehive Recording Company, que se dedicaba a promocionar de forma altruista la escena musical de Detroit, ofreciendo gratis instalaciones para que los artistas locales grabaran algunas de sus canciones. La Beehive Recording Company, por lo que sabemos, no tiene actividad desde hace algún tiempo. En 2014 no sacaron nada, pero su catálogo es lo suficientemente amplio como para que volvamos a él. Estuvimos el otro día repasando y encontramos varias canciones interesantes que no habíamos puesto en el programa en su día. Una de esas es esta Walk Too Deep de Black Tia, o lo que es lo mismo, Tia Fletcher. Y vamos ahora con los belgas Adolina y esta canción Traje de hombre estúpido, Stupid Man Suit. We'll be right back. Adolina es una banda belga en activo desde 1998. Han dado más de 200 conciertos tanto en su país como en Francia, Luxemburgo, etc. Y nosotros hemos seleccionado para el programa de hoy su canción Stupid Man Suit, que aparecía en un split o disco compartido con la banda suiza The Rabbit Theory, la teoría del conejo. Otra formación interesante, puedo adelantar ya que antes o después su música sonará también en el programa. Y nosotros llegamos ya a la segunda sección fija de Intangible 23 en su edición de los lunes, la canción en directo. Tenemos al Moon Duo con el tema Motorcycle, I Love You, sacado de una sesión en directo para la emisora KEPS del 19 de febrero de 2010. Thank you. repetitivo, minimalista, en definitiva hipnótico. Así podríamos describir el sonido del Moon Duo, Duo Lunar, una formación fundada en San Francisco en 2009, en la actualidad afincada en Portland, y sus integrantes son Ripley Johnson, también guitarrista de Wooden Ships, y Sanae Yamada a los teclados. Han protagonizado nuestra sección fija, la grabación en directo, con esta sesión para la emisora KEXP, K-E-X-P, del 19 de febrero de 2010. Al año siguiente, en 2011, Moon Duo estuvieron en el Primavera Sound y ahora mismo se encuentran de gira por Estados Unidos presentando su nuevo disco que se titula Shadow of the Sun, Sombra del Sol. Y nosotros afrontamos ya la recta final de esta edición del lunes. Escuchamos a Acid Eye, Ojo Ácido, con su canción Moonlight Surfer. Para terminar el programa de hoy, nos estamos fijando en el sello bielorruso Fit Your Mess. Y acaba de sonar Acid Eye, un proyecto de la ciudad de Novosibirsk en Siberia, con su tema Moonlight Surfer del EP Quiet, Tranquilo. La música de Acid Eye sí que tiene una cierta calma, pero conjuga eso con un sonido muy crudo de baja fidelidad. Y como esta era una canción tan breve, vamos con otra del mismo EP, esta Good Girl, Buena Chica. Thank you. El sello bielorruso Fit Your Mess se considera una pequeña familia que apoya a la escena local de Minsk, la capital de ese país, pero también dan cabida a otros artistas como Acid Eye de Siberia. Esta era su canción Good Girl, la segunda que hemos escuchado hoy de su EP Quiet. Y ya de Bielorrusia es la banda con la que concluimos el programa de hoy, She Wolf, Mujer Lobo, y esta es su canción Stars, Estrellas. Broken apart, lonely shakes the love part of the heart. We'll be right back.